Hola, buenas noches. Yo quería preguntar una cosita que ha dicho el concejal de Izquierda Unida, que en el cine Andalucía había restos arqueológicos, ¿no hay? ¿O hay rumores? Es que no me ha quedado claro si hay, no hay, o... con seguridad, vale. Entonces, nada. Luego también quería preguntarle al concejal de Turismo. Ha comentado también algo sobre una campaña de visitas guiadas, pero no sé, visitas guiadas por el casco antiguo, no sé exactamente si me lo podía decir un poquito mejor, un poquito más extenso, no mejor, sería lo correcto. Bueno, pues sí, a partir del puente, con el aprovechamiento de dos personas también que nos van, vamos a tener, como decía Pepi, del plan más 30, pues vamos a aprovecharlas para hacer visitas guiadas tanto al casco antiguo como a los diferentes, tanto al Museo de la Piel, al Centro de Interpretación y al San Antonio. Va a ser lo que es la zona del casco antiguo y los museos. Como que el grupo se pondría en contacto a través de la oficina de turismo, ¿no? Y ya por ahí lo captarían, ¿no? Se podrían acoger a esto. Bueno, pues va a haber diferentes zonas, según diferentes formas, perdón, según si son excursiones organizadas que ya vengan, que tienen su sitio donde se bajan los turistas. Cogeremos unos horarios para estar allí y ver cuando los turistas se bajan allí, o previa petición a la oficina de turismo, y aparte de eso pues tendremos los horarios previstos para las distintas visitas. No sé si te he explicado lo que quieres escuchar, o bueno, si me he explicado bien, o quieres saber alguna otra cosa más. Eso, que más o menos irán como captando, ¿no?, ofreciendo el servicio a los autobuses de viajeros que vengan, o también a la gente que se ponga en contacto con la oficina de turismo, demás lo podrían solicitar. Y estos grupos, cuando vayan al Museo de la Piel, ¿tienen algún coste? Como por ejemplo cuando vayan al Museo de la Piel, ¿la entrada o entra dentro del plan de visitas guiadas? Bueno, efectivamente, como dice, aparte del autobús, pues en la misma oficina se puede inscribir los que no vengan en grupo, ¿no? Esto sí, lo que es la entrada a los distintos museos, pues tienen el coste normal, ¿vale? Si viene una persona individual y se agrega al grupo, pagará su coste. Será la visita solamente lo que será gratuita. Y también quería comentar, no quiero volver al tema de lo de las tarifas del yacimiento. Normalmente cuando va un grupo escolar, cada 25 alumnos entra un profesor gratis, tanto al Alhambra, por ejemplo, por mi experiencia, al Alhambra, al Planetario o a una granja escuela, tipo. Aquí también se va a tener en cuenta un poco el tema este, ya no solo de escolares, sino también a lo mejor grupos de mayores, de los gatos, de todo este tema de... Está recogido. Vamos a ver, que los escolares van a pagar los 2 euros, obviamente el profesor lo lleva, es el que los cuida, no va a pagar, ¿vale? Va dentro del paquete de escolar, digamos, ¿no? Esto escrito yo no lo he visto, por eso lo comentaba. Vale, bueno, yo no... Digo, por si acaso, porque luego es verdad que cuando se llama para ponerse en contacto con algún tipo de... no sé, por el Alhambra o el Granja Escuela X, siempre se tiene en cuenta eso. El profesor va gratis, se tiene en cuenta ese tema. Pero ya me queda claro. El concejal de tráfico ha comentado el tema de los resaltos, ¿no? El tema de los resaltos en la zona del Hipersol. Ya, ¿qué zona exactamente, Víctor, se va a poner? Perdón, está colocado uno ahora en lo que es en la mitad de la avenida Sebastián Macías del Pato, lo que es la recta del Hipersol, y esta mañana precisamente hemos estado viendo dónde vamos a colocar dos